La Zona Cero. Entramos uno de esos monográficos que tienen como protagonista a un personaje de difícil calificación, verdaderamente singular, extravagante en algunas cosas, sorprendente en muchas otras, digno indiscutiblemente de estos monográficos Zona Cero que, como siempre, presentamos con Carlos Canales y Jesús Callejo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Un tipo genial hoy, ¿eh? Sí, qué tío más raro. Y nos vamos al Antiguo Egipto, que es un misterio fascinante de por sí, y que lógicamente ha llamado la atención a individuos de estas características que ya tienen en su currículum vitae cosas asombrosas. Buenas, Silvia. ¿Qué tal? Que veo que estáis aquí como muy con el turbante y muy preparados, ¿no? Sí, con el pico y la pala. Una carga de dinamita, por si hay que hacer algún tipo de exploración arqueológica. Bueno, ¿cómo se hacía? No existía la dinamita, pero bueno, metían pólvora. Pero que el efecto era el mismo. Bueno, Belsoni era como Indiana Jones, pero la bestia. No, es verdad, es difícil de calificar, porque estamos con, realmente sería uno de los pioneros de la egiptología, ¿no? Cuando todavía la egiptología no había nacido como disciplina. Pero era un aventurero. Era un cara dura, era un sinvergüenza, era un pícaro, era un vividor. Era un tío ingenioso. Era un inventor. Es decir, era muchas cosas. Era la clásica persona que tenía mucho ingenio y que tenía que subsistir como fuera. De hecho, él nace en una familia numerosa. Nace en Padua en el año 1778, hijo de un barbero. Y bueno, pues ahí los que sobraban eran niños en aquella casa. Y este chico, pues, mal vivía, haciendo ya sus picardías, hasta que a los 16 años, las picardías parece que no le llevaban a ningún buen terreno, y se quiere hacer monje. Y de hecho, ingresa en un monasterio romano, muy cerca de la capital, en Roma, pero tiene mala suerte, es decir, él cree que ha encontrado la vocación, pero está claro que la vocación espiritual no es lo suyo, y la intervención francesa de Napoleón en Italia pues hace que este monasterio se cierre, y este hombre pues ve que los hábitos, pues eso, que no le da dinero tampoco y que no tenía una vocación muy clara, porque entre otras cosas le gustaban las mujeres. Sin embargo, tenía ciertas ventajas. La primera que tenía es que lo que no pasaba es muy desapercibido, porque medía más de 2 metros en una época en que la gente era muchísimo más baja que ahora. Entonces, claro, ahora si midiera más de 2 metros también llamaría un poquito la atención. Sí, pero no te quiero ni contar en 1800. Claro. pero además que era un armario de 4 puertas, porque estaba cuadrado. Exacto. Estaba cachas y era un forzudo notable. Así que como Napoleón decidió al ocupar Roma, bueno, al ocupar el centro de Italia, que eliminar los conventos, y bueno, le cerró el suyo, que se quedó en la calle, dijo, ¿y para qué sirvo? Dijo, para el circo. Y es a lo que se dedicó, y se contrató en un circo, aprovechando su fuerza, y que era un tío bastante gracioso. Jesús ha dicho que era un picaruelo y tal, con lo cual hacía dos cosas, hacía de forzudo y trabajaba con Joseph Grimaldi, que era el payaso más famoso de Italia. O sea, tenía un trabajo doble. Y bueno, siguió viviendo con el circo durante un tiempo, lo que le permitió hacer una cosa muy curiosa, es que recurrió a una parte notable de Europa. Estuvo por Francia, por Holanda, y acabó, después de la paz de Amiens, en el momento en que no había guerra entre Francia e Inglaterra, en Inglaterra. Y allí hizo una cosa muy curiosa, que es lo contrario de lo que mucha gente haría ahora. Todavía no era la migración no era un fenómeno conocido en Europa. Los italianos no, que luego fíjate que emigraban más a Argentina o Estados Unidos, no lo habían hecho aún. Y su apellido auténtico era Belzón. Su padre se llamaba Giacomo Belson y él se llamaba Belson. Pero al llegar a Inglaterra lo italianizó más, porque no sonaba lo suficiente. Entonces le puso dos N, Belsoni. Entonces, que es el nombre con el que la ha conocido la historia. Entonces, a partir de ese momento, nace una nueva persona, que es Giovanni Belsoni, que, aprovechando su experiencia en el circo, sus notables habilidades, no de tipo intelectual, sino como picaruelo, listillo, ingenioso, y, bueno, una mínima cultura que había adquirido durante el tiempo que estuvo en el monasterio, pues le permitió iniciar prácticamente una vida nueva. Bueno, de hecho, parece que se licencia en ingeniería cuando está en Inglaterra, entre feria y feria y circo, pues bueno, va haciendo sus estudios. Estamos hablando de una persona, pues, capacitada, ¿no?, para los estudios, una persona inteligente, ¿no?, para que, bueno, tenía que sobrevivir como fuera. Y cuando va de feria en feria y de circo en circo, haciendo de forzudo, tenía un apodo. Se le conocía como el Sansón de la Patagonia, fíjate, un italiano, pero bueno, como la Patagonia sonaba como un remoto y era más exótico, y tenía un número estrella. ¿Sabes qué es lo que hacía Belzoni antes de dedicarse a Egipto, que ahora contaremos su etapa? Pues su número estrella era la pirámide humana, es decir, hasta 12 personas podía él mantener, ¿no?, con su hercúlea fuerza. la pirámide humana. Él iba a decir que lo de las pirámides tenía mucho que ver con su futuro. ¿Cómo las mantenía? Hay un truco. Y es que, él como ingeniero había diseñado un sistema de gatos hidráulicos que le permitía elevar a la gente. Entonces, es un tipo muy ingenioso. Claro, lo que pasa es que luego ese gato hidráulico, esa rueda hidráulica, que luego la convierte en una patente mucho más sofisticada, es lo que hace que, como ve que como forzudo tampoco gana mucho dinero, ya se había, por cierto, casado con su mujer, con Sarah Bain. Sarah Bain es clásica compañera. Cogió una nacionalidad inglesa, esto es importante decirlo. Es la que siempre la acompaña a todos los sitios. Sí. En fin, siempre se habla de esa gran mujer, ¿no?, que hay detrás de un gran hombre, y en este caso pues Sarah Bain, que injustamente que se la olvida, ¿no? Bueno, pues este hombre al final ya deja de hacer pirámides humanas y ha dicho, yo me voy a Egipto, que por entonces era una tierra prometedora. Por lo de las pirámides, ¿no? Por lo de las pirámides, ya te digo que inconscientemente, sin saberlo él, pues se va a Egipto, estamos hablando del verano de 1815, con su esposa, y allí, que ya había hecho sus pequeños pinitos con máquinas hidráulicas, pues se da cuenta que Egipto es una zona seca, es decir, que salvo la zona del Nilo, todo lo demás, pues es muy seca. Entonces inventa una rueda hidráulica para intentar regar los campos egipcios. Así que convence, y según él era cuatro veces más eficiente que las antiguas ruedas hidráulicas que había. Entonces, bueno, él piensa que se va a forrar porque tiene el invento del siglo, y ni corto ni precioso se lo comenta, bueno, consigue, ¿no?, una serie de influencias para ir al palacio del Pachá Mohamed Ali. Un pequeño matiz, él había conocido a Mohamed Ali en Malta, porque él había estado recorriendo con su mujer Francia y España cuando ya era ciudadano británico, y al llegar a Malta, de casualidad, conoció al Pachá de Egipto. Y a partir de ahí, cuando él va al Cairo, es cuando pide una entrevista y le pide, es decir, la posibilidad de demostrar la habilidad que él tiene con este extraño sistema de Noria que le permitiría sacar el agua con muchísimo más rendimiento. El problema es que no salió muy bien. No, fracasó. Y se arruinó. Bueno, y el Pachá no le cortó la cabeza de milagro, porque era un sádico de mucho cuidado. Claro, y en esa forma de intentar sobrevivir dijo, a ver, ¿qué puedo hacer en Egipto salir adelante? Efectivamente, él está en el Cairo, su invento se ha ido a la porra, y lo que él pensaba que se iba a forrar está totalmente arruinado. Entonces, bueno, pues vuelve otra vez a darle la cabeza. Y, hombre, aquí no voy a hacer de forzudo. Claro, aquí hacer la pirámide humana como que no. Entonces, bueno, la casualidad, y no tan casualidad, sabía hacer buenas relaciones humanas, ¿no? Sí. Entonces, conoce al cónsul británico, que es Henry Salt. Y el cónsul británico, por entonces, era muy normal comerciar con obras de arte, en fin, con todas las cosas que se iban encontrando en las excavaciones egipcias. Así está el Museo Británico, lleno de Egipto. Claro, claro. Sí, de hecho, este cónsul se quería llevar la estatua de Rasmesud de Tebas. Sí, directamente. Así que le propone, pues, un negocio. Bueno, Belsonia hubiera aceptado cualquier cosa. Y entonces, el negocio que le propone es transportar el gran busto de Ramsés II, que se había encontrado en el Ramaseo de Luxor, transportarlo hasta Alejandría y luego al Museo Británico. Al Museo Británico, que es donde está, por cierto. Bueno, pues al final lo hace con éxito. Bueno, tiene una serie de peripecias, le ocurre de todo, ¿no? Le quieren llevar la pieza esa, porque claro, aquello era muy valioso, por lo tanto tenía que tener unos cuantos guardaespaldas. Bueno, él era un forzudo de 2 metros. En uno de los casos, uno que intentó chulearle le puso las pistolas en la cabeza. Dice, ¿qué? ¿Qué de qué? O sea, que el tío era un mafioso de la época. Y eso es lo que consiguió el éxito de ese gran busto de Ramsés II, un busto de 7 toneladas de peso, que al final llega sano y salvo a Inglaterra. Bueno, pues gracias a eso, Henry Salt dice, pues con este puedo confiar, porque se ve que nadie le tose, nadie le roba la mercancía a él, dentro de todas las bandas de mafiosos que había en aquella época, y le encarga más cosas. Y entonces, a partir de ahí, se da cuenta que es muy lucrativo este negocio. Dice, claro, las piezas arqueológicas estaban floreciendo continuamente, tanto en pirámides como en el Valle de los Reyes. Entonces, él ve que hay un negocio muy lucrativo y se hace arqueólogo. Arqueólogo a su manera, claro. Con el bueno, de hecho, y con básicamente era un sacador de tumbas. Claro, o sea, él llegaba, amenazaba a la gente, dinamitaba, ponía pólvora y le lanzaba por los aires lo que había allí, entraba en el túnel, contraataque en fuera, lo cavaba y se lo llevaba todo. O sea, que era un pirata total. No, bueno, era un arqueólogo. Bueno, pero era otro estilo en aquellos tiempos. Pero es que en aquella época es lo que se llamaba. Es decir, no existía la arqueología como tal. Y de hecho, pues el Pachá, mientras a él le dieran sus beneficios. Sí, porque otro mafioso le daba la parte que le correspondía. Claro, exactamente. O sea, que le daba igual que fuera Inglaterra o fuera Francia. Por eso los museos europeos hay tantas piezas. O sea, pero no porque fueran robadas. Porque realmente no se. No existía una regulación, no existía un amor propio por las piezas en los países correspondientes. Claro, en este caso, Egipto, porque tenía más que ningún otro. Hay dos pero bueno, pasaba en tantos y en tantos. Dos cosas muy importantes sobre Belsoni que tener en cuenta. Primero, esta forma de actuar No solo, esto lo digo para que tampoco le intente comparar nadie con el sistema actual. Claro, hoy lo veríamos claro. como una cosa terrible y criticable, claro. pero entonces hay que situarse claro, en la época. Pero hay que situarse en los dos lugares, el egipcio y el europeo. En Europa, esto le ganó fama, honores, premios, distinciones de universidades, academias científicas, academias de arte, museos. Bueno, se hizo un tío famosísimo, además millonario completamente. Pero es que en Egipto tampoco estaba tan mal, porque al fin y al cabo decían, bueno, estos europeos están zumbados y se llevan toda esta porquería aquí por aquí debajo por el suelo y nos pagan por ello, pues claro. bien. Sí, que en realidad ellos pues también saqueaban un poco para trapichear claro, los que, todo, todo el mundo claro, los locales de allí. Para que el problema del saqueo es la cantidad de piezas que se estropeaban, en fin, que quedaban inservibles, porque pues, imaginaros, ¿no?, los medios que se utilizaban. No había ningún tipo de sofisticación y por supuesto no había todavía la ética arqueológica ni científica. Así que este hombre pues vio el negocio y entonces ahí a partir de ahí empieza a no tanto a descubrir, pero sí a explorar determinados templos. Acordaros también un poco en la época, muchos estaban cubiertos de arena, muchos estaban totalmente abandonados. Es decir, que los egipcios de aquella época no valoraban el patrimonio que ellos tenían. Bueno, fue en la época esa y anteriormente, y claro. muy anteriormente, en la que se utilizó todo el recubrimiento de la Gran Pirámide para construir, pues, o sea, como mina y como cantera para construcciones, claro. y no importaba que estuvieran en la misma Gran Pirámide, ¿no? Y además parece que fue de esta época. El Mehmed Ghadali es el de los mamelucos, es decir, los mamelucos hacían prácticas de tiro con la esfinge. De ahí es donde de un cañonazo volaron la nariz. O sea, de esta época, imaginaros, es la época de Belsoni, con lo cual Belsoni dice, bueno, si estos son capaces de ir para contra la esfinge. Si lo dice Bruno, si la mejor cantera que tenían en la cantera de la pirámide la estaban destrozando entera. Claro, claro, ya habían desenterrado otros por ellos, lo tenían ahí, ¿no? No la pudieron desmantelar. Les daba absolutamente igual. Bueno, lo han apilado para nosotros todas las piedras, sí. Es lo que pensaban, ¿no? Un poco más. Y en realidad, como él estaba nacionalizado inglés, a la persona que estaba con una inglesa, prácticamente lo que estaba haciendo era salvar el patrimonio que estaban destruyendo ahí en Egipto y se lo llevaban con el visto a Inglaterra. Bueno, tanto de las autoridades egipcias como de las autoridades inglesas. Con las que luego negociaba y discutía, porque él suministraba no solamente Inglaterra, al British Museum, suministraba toda Europa. Era el mejor postor. A ver, él decía, quiero una estatua de un faraón, espera, contrata a Belsoni. Llegaba allí el mensajero, a ver, Belsoni, que me puse al man de un principado de ese no sé qué, quieren una estatua. Y entonces él buscaba a los guías, tal, dinamitaba el lugar, lo arrasaba todo y se lo llevaba y punto. Ahí quedaban muertos los camellos, destripados, el lugar, el agujero, todo. Sí, bueno, pero eran efectos colaterales. Lo que sí es cierto es que a partir de ahí empieza esa etapa por la que es conocido. Es decir, hay como dos etapas. Y por su obra, su primera obra. Y su obra, sí. Luego escribe un libro de viajes donde cuenta un poco todo este tipo de peripecias, aventuras. Pero bueno, ahí es donde se dedica a explorar los templos de Fu, el de Elefantina, el de Philae, es decir, toda la gente que ha ido a Egipto y ha visto estos templos, pues siempre hay una referencia histórica a Belsoni, que claro, como nadie sabe la otra parte gamberra que tiene Belsoni, pues piensan que es uno de los grandes arqueólogos y grandes egiptólogos, que lo es, no lo olvidemos, pero en la historia maldita de la egiptología, porque luego, ya en el siglo XX, cuando se empieza un poco a reescribir toda esta parte, en fin, un poco más belicosa, ¿no?, de la arqueología, Belsoni está considerado dentro, pues, de los poco ortodoxos, un poco al estilo de Schliemann también, cuando encuentra el tesoro de Micenas, en fin, el de Troya, todo esto, pues también es Schliemann, a pesar del gran favor que hizo la historia y la mitología, pero Schliemann, como arqueólogo oficial, que diga extraoficial, es decir, de estos que se apuntó un poco al carro, igual que Belsoni, para ganar un dinerillo, también está un poco marginado. Así que Belsoni, y por eso un poco lo rescatamos, porque es un personaje no demasiado conocido dentro del mundo de la historia y mucho menos dentro Fíjate, del mundo de la Fíjate, es que su libro, que tiene un título larguísimo, era narración de las últimas investigaciones y excavaciones realizadas en las pirámides, templos, tumbas y excavaciones en Egipto y Nubia, que se considera, porque lo es, la primera obra de arqueología egipcia publicada en inglés. Sí tenía unos dibujos muy bonitos, un libro ilustrado, un libro muy bien escrito, en el cual, bueno, había un cierto trabajo intelectual. Otra cosa es que Belsoni era como un macarra, iba poniendo, aquí estuvo Belsoni y cosas de ese estilo, casi. O sea, tú, pero... Bueno, lo puso en el Ramaseum, siempre ponía, siempre, aquí estuvo Belsoni y le encantaba. O esto lo descubrió Belsoni. Y lo puso también en el Valle de los Reyes, por ejemplo, en la tumba de Seti I, el Keter todavía tiene allá Belsoni. O en la pirámide de Kefré, en la misma tumba. Ah, porque hacía mucho que no entraba... En lo alto de la pared, no sé, bueno, claro, ¿cómo se subió? Como medía 2 metros, pues no tengo ningún problema. Porque yo la he visto, la de Kefré. Belsoni Guasquía. ¿Cómo se subió? Yo por entonces no sabía que había que medía tanto el tío. No, pero Belsoni estuvo aquí, estuvo bien. Belsoni Guasquía. Y este hombre, una vez que ya encontró en Egipto su auténtica vocación y desarrollara todas estas ideas e iniciativas que tenía, fue y se encaminó hacia algún lugar? ¿Cómo fue la continuación de su vida? Pues se hizo rico y gastó muchísimo. Sí, sí, ahí se hizo rico. La verdad que uno de los grandes méritos que se atribuyen a Belsoni es quitar toda la arena que tenía el templo de Abu Simbel. Y Abu Simbel en aquella época sí se había descubierto, además por un arqueólogo suizo, por Buthar, y amigo suyo que le pone un poco sobre la pista. Y dice, oye, pues vete más para abajo, que allá hay un templo, y lo pasa que no hay quien entre. Desde ahí seguro que te vas a encontrar con miles de tesoros. Estaba totalmente tapado prácticamente por la arena. Así que lo hacen dos etapas. En una de ellas, pues descubre dos de los cuatro bustos de Ramsés II, que ya sabéis que son bustos gigantescos de 20 metros de altura, que están en la fachada principal. Bueno, os podéis imaginar, ¿eh? Arena, 20 metros, o sea, quitando. Solo consigue limpiar un poco esos dos bustos, y con el tiempo, ya en 1817, busca una cuadrilla de trabajadores y dice, venga, hay que quitar toda la arena porque lo que nos podemos encontrar aquí. Y efectivamente, al final, logra despejar de arena todo el templo de Abu Simbel, en la ubicación original, no la que está ahora, que ya sabéis que se ha desplazado por la presa de Asuán. Y su decepción en mayúscula, ahí sí se lleva una decepción, porque no, nada le había costado tanto trabajo como eso. Claro, es que quitar toneladas y toneladas de arena, y al final lo que encuentra son pequeñas figurillas, porque claro, ya había sido expoliado este templo hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y se lleva una decepción, pero gracias a él, a partir de ahí se puede visitar el templo de Abu Simbel, porque ese templo ahí estaba y se sabía, porque bueno, aparecía de vez en cuando alguna de las coronas del rey, del faraón Ramsés II, pero tuvo ese trabajo improbo hercúleo de quitar toda esa arena. O sea, es una de las cosas importantes que él hizo. O, entre otras cosas, pues bueno, pues encontrar determinados sarcófagos de alabastro, más o menos intactos. Ese tipo de cosas tiene su mérito. Por cierto, como anécdota, cuando entra en la pirámide de Kefren, pues también él esperando que iba a encontrar grandes fortunas, bueno, a la época, ¿no? Solo encuentra huesos de vaca, restos de comida de los saqueadores. Y entonces ahí se da cuenta que efectivamente antes que él, siglos antes, ya habían estado saqueadores. Y encontró también un grafiti. Antes de poner el Belsoni, ya había un grafiti de otros saqueadores. Que eso se animó. Y que ponía, el maestro Mohamed Ahmed Lapicida lo abrió. Y el maestro Othman estuvo presente en la apertura. Y el rey Ali Mohamed estuvo presente desde el principio. Y cuando se volvió a cerrar. Todo esto es un grafiti. Y él al lado puso con letras grandes, más grandes todavía que lo todo. Escoperta de Giacomo Belsoni, 2 de marzo de 1818, el 2 de marzo de 1818. Dale, para que se vea que también yo entraba aquí. Y acabó, bueno, pues la vida de Belsoni acabó porque, como hemos dicho, gastaba muchísimo dinero y, bueno, además le gustaba la aventura, era un tipo aventurero y viajero. Y él se había convertido en un investigador notable de las tradiciones sobre tesoros, leyendas de ciudades perdidas, de templos, y conocía la existencia de la mítica Tombuctú, la ciudad de Mali, de la África Occidental interior que había que encontrar porque era uno de los grandes centros de las caravanas a la Edad Media. El caso es que él partió, bueno, y corto y precioso, cogió y partió para África Occidental. Y bueno, él quería, la idea suya era llegar hasta la desembocadura del río Níger y desde ahí subir para poder alcanzar Mali, Tombuctú, lo cual era el camino correcto. El problema es que, bueno, pues que él era ya algo mayorcillo. Tombuctú lo habían intentado varios exploradores occidentales, pero nadie había regresado. Entonces él quería ser el primero que iba a Tombuctú y regresaba, porque por entonces Tombuctú era una ciudad sagrada, una ciudad peligrosa y prohibida. El motivo por el que no regresaban, que Jesús no lo ha dicho, es porque frotaba la cabeza, básicamente. Sí, no regresó ninguno, y de hecho Belsoni tampoco. Bueno, Belsoni no tampoco, pero, porque... Pero no le cortaron la cabeza. No, porque a mí no cogió... Murió de una forma más ignominiosa. Sí, cogió una infección esas que te vas literalmente por las patas abajo. Una disentería que dejó... Y le dejó licuado. El río Beni... con otro color. Muere el 3 de diciembre. Desde entonces el río cogió otro color, ¿no? Sí, porque era muy grande. Dos metros. Dijeron, Dios mío, lo que ha venido aquí. Y no llegó a las Navidades de 1823. Tenía 45 años solo, ¿eh? Pero como veis, una trayectoria tremenda. Y ahí muere, pero... Gracias por lo de solo, Jesús. Sí, digo... Porque para lo que hizo, desde luego, creo que tuvo una vida bastante larga. Y al final fue su viuda la que se encargó de recoger pues la cantidad de dibujos que él había hecho, las maquetas, hizo una exposición en París y en Londres. Al final se publicó también todos estos dibujos 4 años después. Todo este tipo de cosas, esta recopilación, gracias a su mujer, pues digo que su mujer fue muy importante. Además son dibujos de la época romántica, muy bonitos, así de principios del siglo XIX, son preciosos todos. Claro, y él hizo, pues, o sea, su mujer hizo pues que este hombre, en lugar de quedar un poco en las brumas del olvido, pues quedara reconocido como es. Y no lo olvidemos. Bueno, decía, las brumas no, porque están sus pintadas por todos lados. Sí, bueno, ya, pero Belsoni, que si no hay pintadas, por claro, ejemplo. Claro, claro, queda como, hubiese quedado como algo anecdótico, mientras que así queda históricamente comprobado. Exactamente. Pero bueno, recordemos, por ejemplo, que Belsoni, en vida, sí que hizo lo que está considerada como la primera exposición egipcia del mundo. Es decir, la primera. Por eso digo que hay que reconocer un poco su valía. Que siempre algo queda, evidentemente. Claro, evidentemente, que siempre algo queda. Y que, analizado en su contexto histórico, en su época, sí, claro. Bueno, pues ahora el valor lo podemos interpretar de otra forma, pero que cada uno, cada ser humano, entre ellos también Belsoni, era hijo de su época y actuó en función de su época. Hubiera sido raro que hubiera sido un jaguas en esa época, cuidando y preservando para el gobierno egipcio todas aquellas piezas, porque, bueno, nadie concebía eso. No, es pero lógico. Sí que era un personaje muy del estilo de Diana Jones y un personaje digno, por ejemplo, de hacer una película, que yo sepa nunca se ha hecho una película. Sí, es verdad, eso lo estaba pensando mientras comentaba su historia, toda su historia, cada una de sus historias tiene una película. Es apasionante. Yo creo que además se le hubiera gustado como epitafio algo que decían los antiguos egipcios y que de alguna forma este monográfico sirve, ¿no?, para recordar y subrayar una especie de epitafio, y es que decían los antiguos egipcios: repite mi nombre y viviré para siempre. Bueno, yo creo que entre todos hemos hecho que Belsoni pues ocupe el lugar que se merece. Y ahora ya tiene un monográfico. Y ya tienes un monográfico, o sea, monográfico que... Belsoni. Muchas gracias, Jesús Carlos. Gracias. Hasta luego.